Mira, en realidad te imaginarás que como jornada previa estamos ajustando todos los detalles de las distintas áreas del gobierno comunal y en conjunto con la colectividad danesa, que también está muy activa y es una de las paradas que, como han podido observar en el programa, tiene la reina Margarita y su príncipe heredero en la ciudad de Tandil. Es una reina, yo vengo diciéndolo desde hace tiempo, pero hoy lo reconfirmo, es una reina de mucha proximidad. No tenemos exigencias como estas notas de color que uno muchas veces puede encontrar incluso en bandas musicales diversas, ¿no? Que te exigen una determinada marca de agua. Bueno, hoy incluso de la reina Margarita II de Dinamarca, es una reina que no le gustan los autos con vidrios polarizados, que trata de acercarse a la gente, digamos, de una manera casi fuera de protocolo, con lo cual eso nos, digamos, bueno, un poco nos relaja por un lado, por esa proximidad que tiene en función de su cargo, y por otro lado, bueno, nos exige también estar atentos a las necesidades que vaya teniendo en cada uno de los pasos que va a tener en la ciudad de Tandil. Marcela, ¿tiene, por ejemplo, un protocolo de vestimenta? La reina o aquellos que la reciban, el intendente, la gente que le dé la bienvenida a la reina? Mira, la reina, si ustedes pudieron observar algunas fotos de la jornada de ayer con el señor presidente, en un almuerzo que se le ofreció en Olivos, estaba con floreado, con un casual. Y en cuanto al protocolo que nos han invitado a nosotros, también es bastante relajado, traje para los hombres sin necesidad de corbata o saco y un buen pantalón de vestir, y para las mujeres ponemos pantalón, por ejemplo, sí, o pollero o pantalón en un largo de la rodilla, no demasiado escote, digamos, para aquellas que por ahí si hace mucho calor, un sombrero así demasiado escotado no iría, pero te diría que esas cosas mínimas, con lo cual todas las personas, que son muchas, que van a estar participando de las distintas actividades, tampoco tienen que ocuparse de un vestuario en particular, ¿no? Sino considerar esto que te estoy comentando, que les estoy comentando. Marcela, ayer nos preguntábamos aquí por el tema de la comida de la reina, pensando también de alguna manera en su edad y en que por protocolo tampoco puede servírsele a cualquier cosa, ¿no? ¿Le marcaron qué tenía que comer o les dijeron por dónde tenía que ir el menú? Ellos mismos son los que se encargaron de la recepción, porque es una recepción que ofrece la Casa Real a la comunidad danesa y a algunas autoridades de la región, entre los cuales están el intendente de Necochea, el intendente de Tres Arroyos, personas que son también, digamos, autoridades de lugares donde hay mucha colectividad danesa. El menú va a ser un menú muy típico nuestro, digamos, asado, de hecho asado en hecho al asador. Bueno, va a haber al inicio mini chorizos, mollejas, digamos, algunas achuras, pero muy típico argentino, digamos, cualquier asado que uno podría imaginarse en cualquiera de nuestras mesas, bueno, de eso se va a tratar el almuerzo que se ofrece en la estancia, que ofrece la Casa Real en la estancia de Tandil. Marcela, en el protocolo, ¿existe la posibilidad que el intendente Lungui esté reunida a solas con ella para hablar de la posibilidad de invertir en Tandil? Porque sabemos que también vienen algunos funcionarios de ella. Sí, bueno, están viniendo los ministros, eso precisamente, y gracias Mariano por la pregunta, porque realmente es el interés específico que tiene el intendente, cómo aprovechar esta visita real, más allá de lo honrado que la ciudad se puede sentir de que nos haya elegido como cierre de su visita oficial. El intendente Lungui va a estar permanentemente con la reina, tanto en el monumento a Juan Sul como en el oficio religioso, obviamente en el Salón Blanco, y después compartiendo la mesa del almuerzo. como su hijo está llegando un tiempo más tarde, es posible que ella, al arribar al Salón Blanco con el intendente, lo esperen. Eso va a depender mucho de los horarios de los aviones y de esas imprevistos que pueden existir, digamos, de minutos, sí. que bueno, van a ser aprovechados para eso, ¿no? Como uh-huh. todo para hablar de energías, de los tres temas, digamos, que aparecen como potenciales para seguir trabajando en términos de cooperación, como la energía renovable, sobre todo la eólica, como es junto con la universidad ordenar e institucionalizar la presencia de nuestros jóvenes en Dinamarca, ya que 700 jóvenes argentinos van a Dinamarca por año. Nosotros queremos que una porción de ese volumen, que es bastante fuerte e importante, puedan ser de jóvenes tandilenses. Uh-huh. Y la tercera cuestión, que tiene que ver con precisamente lo que Mariano está comentando, inversiones, comercio, ellos tienen un interés particular en el sector agropecuario. Bien. Y incluso en términos de cadena de valor, ¿no? Uh-huh. No tanto pensemos en términos de exportación, porque muchas de nuestras compañías de los productos de identidad, digamos, de Tandil, como el Chacinabo, no tiene la autorización para entrar a Dinamarca, pero sí eventualmente para analizar potenciales de inventio uh-huh. y abordar otros mercados en donde sí pueden acceder. Así que todo esto, tanto el secretario de Gobierno, el jefe de gabinete, bueno, van a estar conversando estos temas con los ministros, los dos ministros que están viniendo, y por supuesto el intendente también en todo el recorrido de las horas que va a hacer con la reina mientras se sienta bien. Marcela, y toda esta cuestión que tiene que ver con este tipo de diálogos y de poder avanzar respecto a estos puntos de interés, ¿no? De la posibilidad que vayan chicos de Tandil a Dinamarca, de cuestiones vinculadas a la energía renovable. ¿Se puede resolver en una visita de tan pocas horas? Lo pregunto desde el desconocimiento, ¿no? Porque digo, Sí. Está muy bien, Mariano. Mira, cuando uno trabaja en temas de internacionalización o de proyectos de cooperación, la verdad que no manejan los tiempos de las urgencias, ¿cómo llamarle? Digamos, de las urgencias y de la foto rápida, ¿no? Esto lleva tiempo, son procesos largos. De hecho, nosotros iniciamos la vinculación fuerte con Dinamarca el año pasado, cuando existió el cambio de embajador. El embajador de Dinamarca actual en Argentina, Soren Borg, es una persona absolutamente activa y muy pragmático. Así que en realidad esto exige reuniones con las entidades, con APIMED, con la Cámara Empresaria, con la Federación Agraria de Tandil, con la Sociedad Rural, digamos, con la gente de la usina, por supuesto, todos aquellos que están, los actores de la ciudad involucrados en los temas, bueno, exigen reuniones que las hemos tenido en forma previa. Uh-huh. Esto es un paso más y es una bendición, por ponerle, digamos, un calificativo, que va a tener Tandil con esta presencia de la reina y que nos puede llevar a que sigamos profundizando estos proyectos y los podamos concretar. Pero no son proyectos de campaña, digamos, eso es lo que, y perdón en la honestidad, es lo que les quiero decir. Bien. ¿No? Son procesos que llevan su tiempo. Marcela, vamos a volver a lo importante. A ver, por ejemplo, cuando llega el momento del almuerzo, ¿no? Y entran todos ahí. Uno puede ir y sentarse así normalmente, como con cualquier otra persona, y hoy hay que esperar a que se siente la reina o correrle la silla, cuestión. Hay que esperar, está bien, hay que esperar parado, todos esperan parados, todos tenemos que entrar antes que llegue a la reina. Ajá. Su majestad entra última. ¿Y se la aplaude? Incluso en el Salón Blanco. No, puede haber, digamos, silencio. Lo que se sugiere es ninguna, y eso lo han sugerido, todo esto que yo les comento. Sí. Es sugerido por la Casa Real Dinamarquesa. Ajá, ¿no? Bien. Ninguna exageración, ni de risa, ni de aplauso, ¿no? ¿Y se le hace la reverencia a Lungui? ¿Le tiene que hacer la reverencia? No, ¿cómo la saluda el intendente o cualquiera? El intendente la saluda agachando un poco la cabeza, no dándole la mano. Si ella extiende la mano, sí se la da, pero es una decisión de ella. Ajá. Y lo mismo y mucho menos un beso. ¿Y quién va a ser el traductor? Bueno, ellos tienen, el embajador va a ser el traductor oficial en el encuentro con la reina y el intendente, digamos, va a estar también permanentemente con ellos dos. Algunas palabras en español la reina habla, sí. Y también nuestra directora de ceremonial, Mariana Giacchetti, que va a estar atenta a todos los detalles de protocolo, como lo viene estando, bueno, habla perfectamente inglés, así que va a estar cerca para acompañar al embajador si fuera necesario. ¿Se le puede hacer algún regalo? No sé, el intendente que muchas veces da alguna estatua de la piedra movediza, algún cuchillo, algún ramo de flores, ¿se le puede dar o por protocolo no? Sí, bueno, ella va a recibir ramos de flores y va a recibir algún regalo, que ya vamos a dejar que sea un regalo y que sea sorpresa, sí. Así que lo conoceremos luego. La colectividad danesa también le va a hacer entrega cuando esté en el templo danés de algún presente. Y todos los demás, cuando digo los demás, casualmente recién me acaban de llamar el intendente de Tres Arroyos, que también hay un presente, pero ellos no van a poder entregárselo en mano. Nos han indicado que esos regalos que vienen de la colectividad de misa de la región, de los propios intendentes de la región, bueno, serán recibidos por un asistente que después se lo entregarán. ¿Y con los miembros de la colectividad va a tener algún tipo de cercanía, digamos, gente que viene de otras ciudades y van a compartir un encuentro ahí en la iglesia? ¿Va a tener algún tipo de...? Por supuesto, va a tener cercanía. También, como les decía antes, todos van a tener que estar sentados en el templo y en el parque que tiene el templo a la izquierda. Ella va a hacer un pequeño recorrido por ahí, así que va a poder... por eso digo lo de reina de proximidad, ¿no? Sin duda la espontaneidad de la reina va a hacer que salude a alguien, converse, porque... Bueno, hay muchos daneses que conservan su lengua, seguro. Muchos descendientes de daneses, y lo mismo en el Salón Blanco. En el Salón Blanco va a haber una presencia muy importante de la colectividad danesa de las tres ciudades. Yo les digo, cuando les digo muy importante, les digo alrededor de 100 personas de la colectividad danesa. Y bueno, y precisamente la recepción que ella ofrece en la estancia... También hay una alta presencia de la colectividad, donde va a haber incluso alguna expresión de folclore, tanto nuestro, típico argentino, como también danés, que va a estar a cargo de jovencitos de la colectividad danesa. ¿Lo del balcón se hace, Marcela? ¿Va a salir al balcón a saludar del Palacio Municipal? Sí, lo del balcón se hace, y es muy importante que aprovechemos como tandilenses esta posibilidad que ustedes nos dan. Que sería realmente interesante que la plaza, que la estén acompañando en la plaza para saludarla alrededor de las 11 de la mañana. Va a salir al balcón unos minutos después, digamos, ¿no? Pero bueno, poder acompañar lo que significa una visita real para Tandil. Bien. Que bueno, insisto, más allá de lo que significa en sí, porque venga una reina a Tandil, como una ciudad... es la única ciudad del interior, es una ciudad de 130.000 habitantes, bueno, la coloca, hay un intangible en el marketing de la marca Tandil que va a colocar a Tandil en la prensa internacional, además de la nacional, ¿no? Por lo que significa la presencia de una reina. Marcela, la última de parte mía, me tiene muy preocupada este tema. Quería saber, por ejemplo, que mañana Miguel tenga mucho hambre. ¿No? Sí, bueno, estuvo toda la mañana, no desayunó, estaba nervioso por un montón de cuestiones, tiene hambre. ¿Se puede repetir, decir, por ejemplo, me traes otro choricito, otro cachito de carne? ¿O tenés que estar esperando ahí a ver la reina si come, si ella termina, todos tenemos que terminar? ¿Cómo es eso? No, están previstas las bandejeadas están previstas varias bandejeadas. Si tiene demasiada hambre, bueno, va a tener que comer luego. Pero en realidad... Porque Miguel es de buen comer, Sí, tenemos un intendente de buen comer. De buen comer. Que la reina también. Además, ella, como ustedes mencionaban, digo, acá uno puede ser muy joven y en términos de edad calendario y muy viejo, o al revés, o tener una edad como la tiene su majestad, y digo esto porque ustedes lo mencionaban, y sin embargo tiene una mentalidad muy joven. Claro. Bueno, es el caso de esta reina, ¿no? Esta es una reina, Marcela, que está cumpliendo 79 años ahora en abril. Claro. Y realmente está espléndida en todas sus en todas las dimensiones de salud, ¿no? Tanto la física, la movilidad, como la mental. Es una estadista, es una persona absolutamente formada, con mucha, bueno, habla 4 o 5 idiomas, tiene muchísima formación en economía, en ciencias sociales en general, antropología, arqueología, muy conocedora del arte. Bueno, realmente es una reina que sale de lo común, en términos de la historia de las casas reales del mundo, ¿no? Marcela, ¿con el príncipe Federico hay protocolarmente hay algo previsto o solamente va a estar ahí como acompañando a su madre y nada más? ¿O con él sí se puede hablar, a él sí se lo puede saludar de otra manera? El príncipe Federico llega bastante después que su madre. Va a estar el jefe de gabinete y el secretario de gobierno esperándolos, porque el intendente tiene que continuar, digamos, o seguir con la ruta que hace su majestad en Tandil. Así que tanto el secretario de gobierno como el jefe de gabinete van a ser los que reciben al príncipe y lo van a trasladar en función de la hora que llegue a sumarse a las actividades de su madre. Pero de la misma manera que su mamá, el príncipe, que va a ser el heredero, digamos, del trono, bueno, se conversarán estos tres dispositivos que nosotros hemos acordado con ellos poder avanzar, ¿no? Bien, y con la cuestión de la seguridad, vamos a tener una ciudad mañana con mucha policía en las calles, una ciudad, no quiero decir sitiada, pero con un refuerzo policial que nos va a llamar la atención a los que vivimos todos los días acá. Bueno, sin duda, bueno, el tema de la seguridad no es un tema que me compete a mí en mi función, sino que está el secretario de Protección Ciudadana, pero sí, bueno, la seguridad primero tiene que ver con lo que exige la propia Casa Real y la presencia de su majestad. Es una seguridad visible e invisible, digamos, y por otro lado, bueno, los recaudos necesarios para que aquellos que por ahí no entienden que esto le hace bien a Tandil en términos de colocar a la marca. No es casualidad que nos haya elegido como ciudad la reina, ¿no? Argentina tiene más de 2.500 ciudades y la elección fue de Tandil. Así que, bueno, esperemos tener una sociedad madura que la reciba en las calles como se merece la imagen de la ciudad que queremos dar hacia el exterior, ¿no? Así como nos gusta, yo siempre digo, cuando uno escucha a un deportista nuestro, y vamos, no hablar del famoso de los últimos tiempos como es el Potro, y uno escucha del Potro la Torre de Tandil, bueno, a esos intangibles me refiero, ¿no? Uno va a determinados lugares del mundo o tiene la posibilidad de tener reuniones con gente de otros lados y, Tandil, ¿de dónde es? Fulano, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con este tipo de presencias. Hay un intangible de lo que quede de la marca Tandil en función precisamente de cómo realicemos la recepción a esta reina en términos de ciudad, más allá del intendente, más allá de las entidades, qué ciudad mostramos, ¿no? Marcela, en ese sentido espero que no tengamos, que no sea necesario tener una ciudad sitiada. Marcela, te agradecemos muchísimo por estos minutos con Un Día Distinto, que tengas un excelente día y vamos a estar obviamente muy atentos a lo que ocurra mañana desde temprano. Sí, cómo no, y bueno, después analizaremos en conjunto en el post jornada, bueno, qué se pudo avanzar y cómo fue la experiencia. Gracias, Marcela, un beso. No, gracias a ustedes por estar atentos a estos temas.